Tondo mama tanongi ale mama Tondo kukua tanongi ale Tondo a kukua a nyimbae goe na tona. Tondo a kukua a nyimbae goe kakauna. Mauna ne ka jove.